y una piedra. Vengan todos a saltar. Hey, hey, hey, hey, hey, vamos todos hey, a fumar. Dale, y a Roca. Con la pipa de la paz vamos a fumar. De la pipa de la paz. El nuevo éxito de la cumbia cabeza.